El día viernes y sábado tuvimos un encuentro en la localidad de Madryn, estuvimos en Rawson y Trelew. Justamente en la reunión que tuvimos en Rawson, fue una reunión muy fructífera, estuvimos reunidos con los jefes regionales del ANSES, es decir, los jefes de la Patagonia, Patagonia Norte y Patagonia Sur, Jorge Holgado y Juan Carlos Batarep, y con nuestro director ejecutivo Diego Bocio. A esta reunión se sumó también luego el ministro de Economía, Amado Boudou, en este trabajo muy fuerte que está llevando el ANSES con el programa Conectar Igualdad. Ustedes saben que esto es un programa muy importante que tiene como fin eliminar la brecha que hay entre distintos sectores sociales que hay en nuestra comunidad, y es para que todos aquellos alumnos del secundario puedan contar con su propio notebook, y esto a futuro seguramente redundará en beneficio de una mejor salida laboral, con alumnos mejor capacitados y con programas nacionales acordes a este programa de Conectar Igualdad. Así que muy satisfecho con la noticia que hemos recibido. El ANSES ya ha comprado 1.500.000 notebooks para ser entregados a los alumnos, y esto es lo que implica que en el plazo de un año tenemos que entregar aproximadamente 10.000 computadoras por día. Imagínense, esta es una medida que sacó la Presidenta de la Nación, que conjuntamente con la Asignación Universal estamos, y es lo que definimos nosotros como la inclusión social, o sea, los sectores más necesitados de la Argentina, llegar no solamente con una asignación dineraria como es la Asignación Universal, sino también llegar con una herramienta vital que es para la educación, como es poder contar con estas notebooks. Notebooks que los chicos se podrán llevar a su casa, se las pueden llevar a su casa, y en algunos casos, si el padre no autoriza la firma un comodato, bueno, el responsable será el colegio y eso lo definirá el titular responsable de la escuela. Pero si los padres firman los comodatos, no va a haber ningún problema, las notebooks van a poder ser llevadas al domicilio por los alumnos. Es una muy buena noticia porque son 1.5 millones de computadoras a distribuirse en todo el país. Y en lo personal, ya me he reunido en el día de la fecha con la delegada regional de educación para que me informe el estado de todos los colegios, de las autoridades, de las matrículas, de la cantidad de alumnos y también si cuentan con el piso informático que se requiere para conectar estas máquinas. En San Antonio está todo por hacerse, así que esta inquietud ya me la llevo. El 30 de marzo tenemos una reunión justamente con autoridades nacionales de ANSES para empezar ya a trabajar e incluir a San Antonio dentro de este programa nacional. Así que con mucho placer y mucho gusto para que San Antonio también esté incluido dentro de las políticas del Gobierno Nacional.